mostrará las mejores voces de la salsa. ¿Cómo me preguntas tan solo porque cuando da mi decisión? No se lo pierda, solo por W Radio y WRadio.com.co. El tiempo no te daba para un beso, una sonrisa, una conversación. Hola, Bessy, ¿en qué anda? Es que quiero poner un punto de gas natural en mi casa. Entonces hablé con un primo que la esposa conoce a alguien que lo hace, pero quiero que quede bien hechecito. Vecino, si necesita instalación de punto de gas y gasodomésticos, hágalo directamente con Vanti, que es experto. Comunícate con el experto Vanti. Llama ya al 018000-942-794. Llega el Festival del Terror 7 de Salitre Mágico. Ven y descubre los nuevos mundos. 8 casas del terror, 10 zonas de espanto, 12 shows y más de 400 artistas. Pasaporte del terror en Salitre Mágico con 20% de descuento a solo 70.000 ingresando el código W Radio. Todo en mayúscula y pegado. Aplica para fechas seleccionadas 7, 13 y 14 de octubre, 5 y 6 de noviembre. Ingresa a festivaldelterror.com y no te quedes sin tu entrada. 300 cupos por fecha disponibles. Vamos pa'lante. Una campaña de W Radio en alianza con la Universidad de los Andes, Universidad Tecnológica de Bolívar, Universidad Autónoma de Manizales, EAFIT, Universidad de Ibagué y Universidad ICESI. Con el apoyo de Supertiendas Olímpica y Scotiabank Colpatria. Que la educación no se detenga. Si este sonido te pareció relajante, imagínate dormir bien toda la noche. Un buen descanso lo mejora todo. Spring cambia tu vida. Aquí desafiamos el tiempo y le entregamos noticias, música, cine, voces, personajes, cuidados del planeta y estilo de vida a la velocidad del sonido. Esto es Contrarreloj en W Radio. Tres de la tarde, un minuto, y desde los estudios de W Radio en Bogotá, esto es Contrarreloj. Yo soy Rosario Gómez y iniciamos con información desde la capital del país. Declaran desierta la licitación del cable aéreo de San Cristóbal. ¿Cuál es la razón, Juan Felipe? Se venció el plazo para recibir las ofertas para la construcción del cable aéreo de San Cristóbal y ninguna de las empresas europeas que estaban mostrando interés por ofertar por esta licitación presentaron su propuesta para la construcción de este importante proyecto para la alcaldía de Claudia López. Según explicaron estas empresas, la tecnología necesaria para realizar la obra es fabricada por proveedores europeos y la devaluación del peso colombiano tiene un efecto en el presupuesto que lo hace inviable financieramente. Por su parte, el director del IDU, Diego Sánchez, explicó que el cable aéreo de San Cristóbal tiene un presupuesto estimado de 393 mil millones de pesos, incluyendo la interventoría y la compra de los predios, y este presupuesto ya estaba creciendo por el incremento del precio del acero y el margen de la fluctuación cambiaria. Juan Felipe Rodríguez, para Noticias Contrarreloj. Muy bien, por problemas con la aeronave, la canciller no pudo viajar a Ipiales a los diálogos regionales. En Ipiales hoy esperaban al canciller Álvaro Leyva para que liderara los diálogos regionales vinculantes. Sin embargo, el alto funcionario no llegó al encuentro. Ante esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado asegurando que Leyva tenía toda la voluntad de asistir a la mesa de diálogo, pero por fallas técnicas en la aeronave que lo iba a llevar hasta el punto, pues impidió su llegada a la Universidad de Nariño. Asimismo, indican que al realizar la revisión técnica para continuar con los vuelos previstos, la misma no fue aprobada ni autorizada para continuar con el plan de viaje que tenía. Se espera que en los próximos días se reprograme este encuentro para que el canciller Álvaro Leyva pueda hacer presencia en Ipiales y cumplir con el mandato del presidente Gustavo Petro de desarrollar estos diálogos vinculantes. Es una noticia Contrarreloj, Alejandra Uribe. Gracias, Alejandra. Y más información, luego de 3 años, la gobernación de Boyacá entregó estudios y diseños para la construcción del SENA, esto en Tunja. El predio cedido al SENA en la ciudad de Tunja tiene un valor de 39 mil millones de pesos y los estudios y diseños costaron 1.220 millones de pesos. Estos estudios y diseños fueron los que se entregaron el día de hoy. Escuchemos al gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán. Pues tenemos dos buenas noticias. La licencia le salió al SENA en junio pasado y nosotros digamos que también tuvimos la fortuna de que terminamos en los estudios y diseños y hoy lo radicamos en la sede, como le digo, en Sogamos. Sostuvo que depende del SENA la fecha de inicio de las obras de la construcción de la nueva sede en Tunja. Esta es una noticia contrarreloj, Jorge Herrera. La noticia económica del día es, sin duda, el precio del dólar, que hoy cerró a 4.918 pesos. Parece que cada vez está más cercano ese escenario impensado de ver el dólar a 5.000 pesitos. Con este dólar es muy difícil llevar a cabo muchos proyectos, viajar, hacer algunas compras, endeudarse. Vamos a desahogarnos en esta tarde de viernes, vamos a pensar en dólares. Con esta frustración y la angustia que nos produce esta situación económica, ¿qué va a hacer o dejar de hacer con este precio del dólar? ¿Ve oportunidades? ¿Ve problemas? ¿Ve amenazas? Con este dólar yo. Esa es la propuesta de tema del día hoy en Contrarreloj. Tema de viernes, llegó el fin de semana, aquí estamos desde las 3 de la tarde en punto hasta las 7 de la noche con las noticias que buscan el tiempo que necesita. El WhatsApp, como siempre, es el 317-6060166, 317-6060166, bienvenidos a Contrarreloj y en Twitter, numeral con este dólar yo, ahí pueden participar, con este dólar yo, ¿usted qué? ¿Con este dólar qué? ¿Cómo ve la cosa? ¿Ve que vamos a estar en problemas? ¿Ya está teniendo problemas? ¿Se preocupa? ¿Está tranquilo? Con este dólar yo es el tema del día en esta tarde de viernes aquí en Contrarreloj. En pantalla. Bueno, ponemos en pantalla al cine de Ucrania porque esta industria va a realizar su ceremonia de premiación en un búnker en medio de una guerra que está en curso. En otra señal de la continua resiliencia y determinación del pueblo ucraniano, la quinta edición del premio del Círculo Nacional de Críticos de Cine en Ucrania, denominado Kinokolo, siguió adelante con su ceremonia el pasado jueves, a pesar de la guerra en curso en ese país. Según informa el portal Deadline, la ceremonia se llevó a cabo en un búnker en Kyiv y se transmitió en vivo en el canal de televisión pública nacional Suplin Cultura desde el estudio subterráneo. Sorprendentemente, solo días después de que los ataques aéreos rusos atacaran infraestructura clave en la ciudad capital y destruyeran el 30% de las centrales eléctricas del país, según el presidente Volodymyr Zelensky. Kinokolo, que inauguró la Semana de la Crítica de Kyiv, se estableció en el año 2018 como un premio anual para destacar los logros de las figuras de la industria cinematográfica de Ucrania en nombre de la comunidad de críticos del cine del país. En años anteriores, Stop Zemlya, Atlantis, Homeward y Donbass fueron nombradas las mejores películas del año. Recordemos que han pasado más de 7 meses desde que el presidente ruso Vladimir Putin empezó su invasión a Ucrania con un estimado de 8 millones de personas desplazadas dentro del país y 7,7 millones de refugiados que ya han huido del mismo. Esta semana el país se está preparando para apagones continuos después de los continuos ataques del país ruso a sus instalaciones de energía. Así que esta es otra prueba más de lo que puede lograr un pueblo y la unión del mismo frente a las adversidades de la guerra. Yo soy Esteban Vázquez con las noticias que nos llenan de emoción en la pantalla para Contrarreloj. La figura del día. La figura del día en Contrarreloj es Andrés Méndez. Este talentoso piloto va a correr este fin de semana la última válida de la temporada del Gran Turismo Italiano. Andrés nos acompaña a esta hora en Contrarreloj. Pues sí, Montoya, a esta hora viajamos hasta Italia directamente para poder hablar con Andrés Méndez. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Noticias Contrarreloj de W Radio. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Andrés, cuéntenos un poco de este fin de temporada, cómo llega. Sabemos que va a estar estrenando carro. Cuéntenos un resumen de lo que va a ser este fin de semana, por favor. Sí, estamos haciendo unas pruebas, unos desarrollos que hicimos para el próximo año en un nuevo vehículo. Tenemos una nueva suspensión, un nuevo motor y un nuevo alerón que estamos probando para el otro año. Entonces creemos que podemos tener buenos resultados si las cosas salen bien. Bueno, Andrés, la carrera de este fin de semana, ¿qué tanto significa para usted en cuanto a la temporada se refiere? Bueno, en el campeonato estamos entre los 10 primeros. Digamos que es una válida bastante importante. Yo creo que todas las carreras igual son importantes para mí, independientemente de lo que estemos disputando. Ahorita nos estamos enfocando más que todo en el desarrollo del carro, para volver a atacar con más fuerza el próximo año. ¿Quiere decir con esto que el próximo año ya está asegurado y vamos a tenerlo corriendo de nuevo en esta categoría? No estamos seguros en la categoría, si te soy sincero, no puedo dar mucha información tampoco, pero sí te puedo confirmar que estoy con Bonaldi y con Lamborghini. Andrés, ¿en qué circuito está en este momento? Estamos en Mugello, en Italia, aquí bueno, por la Toscana. Ah, bueno, pero se va a encontrar también. No, Toscana, que le encargara, hombre, que le encargara, Andrés. No, una buena botella, rico, un barbaresco, alguna cosa, un barolo. Pues está corriendo, por favor, no lo pongan con eso. Andrés, ¿ya se encontró con algunos de los compatriotas que también van a estar allí, los de la Fórmula 4, la Fórmula 3? No me he podido encontrar con ellos. Sí supe que está el hijo de Juan Pablo Montoya y también Baptista también está, pero como son horarios bastante diferentes de ambas categorías, es difícil encontrarse uno como al tiempo con ellos. Venga, yo sí le quiero preguntar una cosa, porque ellos corren fórmulas y usted corre pues Gran Turismo. Uh-huh, sí. ¿Cuál es verdaderamente, pues además de, por supuesto, el carro, la forma del carro, la gran diferencia en conducir, por ejemplo, en Mugello, una fórmula y un carro de Gran Turismo? ¿Usted queda conducido de las dos? Bueno, en este caso la diferencia es el tamaño del motor y el peso. En el Lamborghini estamos hablando de 700 caballos de fuerza y 1.200 kilos, entonces es un carro bastante pesado en las curvas, pero con mucha, mucha más recta que el Fórmula. ¿Más o menos a cuánto alcanza a acelerar a fondo? Yo creo que en Mugello por ahí unos 280 más o menos. Oiga, que Andrés, ¿quién es el piloto que no le gustaría llevar adelante? Usted dice que ay, este es Rosario. Muy difícil. O sea, es muy difícil. No, pero no por Buñuelo. No por Buñuelo. No, Rosario. Yo no soy Buñuela, mijo. Yo soy mala copiloto, que es diferente. Buñuela no soy. Yo soy muy buena piloto. Bueno, pero soy muy pésima copiloto. No, pero. Está hablando de copilotos, pero, atención. Pero esa pesadilla que es adelante, que uno dice ¿yo? no se puede pasar. Mejor dicho, es muy difícil pasárselo. Bueno, no sabría decirte realmente. Digamos que en esta categoría lo más complicado que he sentido en el Lamborghini uh-huh. es que, por ejemplo, los Ferraris tienen mucha más recta que nosotros. Entonces, sí. La única manera de pasar un Ferrari es en la frenada. Ah, pero bueno, no un Ferrari adelante. Lo que está hablando, ¿no? Claro, o en un Lamborghini, es difícil pasar un Ferrari. Qué pena. ¿Cuál es el peor carrito que hay ahí, Andrés? Pues yo no creo que haya peor carrito. Creo que cada carro ha ganado por lo menos una válida. Pero sí, es Lamborghini, hay Ferraris, hay BMW y hay Porsche. Ah, bueno, sí, no, bueno, pero es tan fácil, es el Porsche. Chévere uno de esos en los huecos de Bogotá, chévere. No, hombre, está delicioso. De carrera, lo he dicho. Bueno. Andrés, bueno, y termina esta temporada en Europa y viene para Colombia, ¿y qué sigue para usted? Bueno, yo vuelvo el fin de semana y compito en el campeonato nacional. La última válida del campeonato, y luego vamos para las 6 horas. Ya eso son válidas como con mi familia, pero a mí me encanta estar ahí como para calentarme un poquito y no perder el ritmo para el otro año. Bueno, para el que no conoce, Andrés Méndez, la familia Méndez tiene un recorrido en el automovilismo colombiano de muchísimos años. Son él, el hermano y la hermana también corren. Andrés, ya que estamos hablando del tema de familia, ¿para cuándo el matrimonio? Porque sabemos que se va a casar. Bueno, o sea, metida no, la no entrevista. Esta entrevista pasó, o sea, cambiando de tema así como de otras cosas. Hablemos de pistones. No, pero se está riendo, nunca se ríen las entrevistas. Está, nunca saliendo, está saliendo por los laditos, ¿no, Alejandro? Ya, con esa risa. Si no quiere dar detalles, yo soy el abogado, yo soy el defensor del invitado en este programa. Usted dice, no puedo contestar a esa pregunta, Alejandro, ya. ¿O no hay fecha todavía? No, fecha sí tenemos, lo que pasa es que hasta diciembre vamos a entregar las invitaciones, es sorpresa para todos, pero sí es el otro año, a mediados, démoslo ahí. Muy bien, sí. Bueno, muy bien. Pues Andrés, qué alegría poder hablar con usted, esperemos que este fin de semana le vaya muy bien, que pueda cerrar bien la temporada. ¿Y dónde podemos ver? Ah, bueno, sí, nosotros, Andrés, ¿dónde sí, lo podemos ver? Aquí a los que queremos ver la carrera, ¿cómo lo vemos? Bueno, tú, por ejemplo, en YouTube buscas uh-huh. Italian GT Mugello y ahí debe salirte el directo prácticamente inmediatamente. Ah, bueno. Es mañana, ¿correcto? Buen plan. Sí. Muy bien. ¿A partir de qué hora italiana? El La competencia de mañana es a las 5 y la del domingo es a las 12, hora italiana. Alejandro, cerremos la entrevista con la frase que siempre usamos cuando hay competencias deportivas donde participan deportistas colombianos. No es por presionar, pero mínimo tercero. Al menos. Al menos. No, pero poquito. No, pero Andrés ya le ha ido bien. Por eso es que es que desde el programa le exigimos y será algún problema si llegamos al podio y todo ese tema. Agradecimientos a este programa, Andrés. Yo creí que iba a pedir que diera una vuelta o algo. Podio, agradecimiento a todos ustedes. A contrarreloj y gracias por el apoyo y por estar pendientes. Y pasen el Lamborghini. Sí, con mucho gusto yo lo hago. Muy bien. Ya dejé de dormir, hola, que tiene que correr. Andrés, muchas gracias y que le vaya muy bien mañana y el domingo. El bar. No, muchísimas gracias a ustedes. En Terpel existen muchas razones que nos impulsan. Por eso, como colombianos, movilizamos el desarrollo sostenible del país con la mejor energía, lo que nos hace una de las empresas más sostenibles del mundo. En Terpel, tú eres la razón que nos impulsa. La W te cuenta que cada instante merece ser captado con lo mejor. Por eso, tener la tecnología insignia es una proeza que Xiaomi da. Hoy los invitamos a Éxito Wow Envigado para que conozcan lo que nos brinda la serie Xiaomi 12T. Los esperamos. Una invitación muy W. www.ia-colombia.co, el portal más importante de inteligencia artificial de Colombia. Conozca los personajes, las historias, los casos más emblemáticos que están transformando la economía, el Estado, los negocios y la educación. Y explore el gran mapa de la inteligencia artificial en Colombia, que visibilizará aquellos casos de éxito en la implementación de la IA en distintos sectores del país. Inteligencia Artificial Colombia, una iniciativa de Prisa Media, Banco de Bogotá y Huawei, en alianza con Coca-Cola y Movistar. La vitrina. Pues nos alegra abrir por segundo día consecutivo esta vitrina de contrarreloj desde el Centro Comercial Avenida Chile, donde se encuentra la mejor alternativa para que usted lleve a cabo su proyecto de comprar carro. Nelson Pacheco, usted está de nuevo en la Feria W San Autos. ¿Cómo vamos? Buenas tardes. Rosario, feliz tarde para todos los oyentes de Contrarreloj. Aquí estamos Ludir Villarraga y Nelson Pacheco. Bueno, Ludir está haciendo un test drive de una Renault Duster porque definitivamente está como decidido a comprarse esta camioneta, que además viene el descuento para los oyentes y los amantes de Renault, que trae cadena, ya no trae correa de repartición, sino cadena, así que es una súper buena noticia porque ese motor usted no tiene que tocar, mejor dicho, de por vida. Y les cuento que estamos aquí en esta Feria W y San Autos, recordándoles también a los oyentes que no solo estamos en Avenida Chile, sino que también ustedes pueden aprovechar descuentos que son por días de feria, o sea, hasta el domingo, en los diferentes San Autos de Bogotá. Y en el momento que ustedes salgan hoy de trabajar, no sé, a las 3, 4, 5 de la tarde, los esperamos aquí en la Avenida Chile para que aprovechen los descuentos de este fin de semana, descuentos hasta de 1,500,000. También pueden llevarse por compra de un carro el SOAT gratis, pueden llevarse también el seguro todo riesgo de un año. Adicional, pueden llevarse un bono de 600 o 700 mil pesos, mejor dicho. Hay muchas cosas para aprovechar y comprar carro nuevo o usado en esta Feria W y San Autos. Y a los que lleguen, a los oyentes que lleguen acá hasta las 7 de la noche, les vamos a estar regalando boletas para Cine Colombia para que se vean la película este domingo, La Jauría, que es muy buena. Y también tenemos entradas para que ustedes vayan a ver Perfectos Desconocidos en el Teatro Nacional La Castellana. Regalos con Contrarreloj, con W Radio, desde la Avenida Chile en esta Feria W Radio y San Autos. No te quedes por fuera de la rebelión eléctrica. Nissan cambió el juego de los vehículos eléctricos con su nueva tecnología Nissan e-Power. Esto es Nissan. El futuro de la tecnología automotriz llegará a Colombia gracias a Nissan e-Power. Actualízate y haz parte de la rebelión eléctrica con un nuevo motor eléctrico, sin necesidad de cables para recargar tu vehículo. Descubre más en www.nissan.com.co. En Amarilo, construir va más allá de desarrollar terrenos y de levantar edificios. En Amarilo, construir es crear sueños, transformar vidas, es crear ciudades dentro de ciudades que dejan huella y brindan bienestar. En Amarilo, construir es desarrollar proyectos integrales que aporten al desarrollo y progreso de Colombia. Por eso construimos, porque para nosotros, construir es crear. Amarilo, creamos espacios. Las esenciales. Esta semana, el mundo de la música festejó el aniversario número 96 del nacimiento de una de las figuras más relevantes en la historia del rock and roll. Para reconocer su legado, Montoya, sus riffs de guitarra y su voz, riff de guitarra. ¿Usted qué toma en la guitarra? Usted dice ser muy bueno de la guitarra, pero yo no toco la guitarra. No, yo la guitarra no. ¿Usted se hace el que toca la guitarra cuando no, los invitados? Yo con la guitarra soy increíble tocando la guitarra. Bueno, también es que su voz. No me acuerdo. Andrés Pulido nos comparte las esenciales de Chuck Berry hoy en Contrarreloj. Siempre será un buen momento para escuchar rock and roll y sobre todo a sus precursores, a las personas que se inventaron este género musical. Y hoy nos vamos con uno de los más brillantes, con uno de los más importantes. A propósito de un nuevo aniversario de su cumpleaños, aquí tenemos las esenciales de Chuck Berry en Contrarreloj. Podríamos empezar. No solo Johnny B. Goode es la canción más famosa de Chuck Berry, sino que es una de las pioneras del rock and roll. Se publicó en marzo de 1958 como sencillo a través de Chess Records y su popularidad hizo que fuera incluida en el disco de oro de la sonda Voyager, que fue lanzada al espacio a finales de los 70 como un testimonio de la existencia de la humanidad. My Mustang Ford, grabación de 1965, está compuesta en clave de rock y blues y es uno de los himnos representativos de uno de los modelos de auto más famosos de la historia. Roll Music, himno publicado como sencillo en 1957, alcanzó el puesto número 8 en los Estados Unidos y artistas de la talla de los Beatles y The Beach Boys realizaron sus propias versiones de este clásico. Nadine, canción lanzada en febrero de 1964, fue el primer tema que Berry publicó después de cumplir una condena en prisión, esto en octubre de 1963. Particular Place to Go, año 1964, tiene la misma base musical de otro éxito de Berry, School Days. Son las primeras cinco apenas, pero vamos a hacer un total de 10, recordando hoy a uno de los maestros de rock and roll. Estas son las esenciales de Chuck Berry en Contrarreloj. The night was young and the moon was cold, so we both decided to take a stroll. La Rocola W. esta primera Rocola W en las novedades que tenemos para ustedes todos los viernes. Abrimos esta vitrina musical también, ¿no? Hoy estamos mostrando canciones y hay de todo, Rosario. Hay música popular, ¿a usted qué tanto le gusta? A mí me encanta. Hay lanzamiento más adelante, le tengo música urbana, le tengo rock, le tengo pop. Le tengo de todo un poco, así que empezamos estas Rocolas W de novedades de viernes de fin de semana con esta canción de Taylor Swift. Se llama Anti-Hero, así que si quiere buscarla, ahí está. ¿Quién? ¿Taylor Swift? Taylor Swift. Taylor Swift ya ve que no tiene un nuevo álbum llamado Midnight. Llega también con un álbum muy bien hecho. Es el primer episodio que nos ha dado a conocer, ha sido este Anti-Hero, track número 3 de Midnights, en el que curiosamente aparecen tres de sus personalidades: la principal, más racional y serena, la cual engloba y camufla a las otras dos, su lado más narcisista de forma de gigante, como Anne Hathaway, y su lado más crítico y visceral consigo mismo. Consigo misma, este videoclip se adentra en sus fantasmas del pasado y sus pensamientos más intrusivos. I'm the problem, it's me, es la frase que ahora bautiza su biografía, con el que indica que al final ella es su mayor enemiga. Anti-Hero es la primera canción que recomendamos en esta Rocola W en contrarreloj. Espera. ¿Le gusta la canción? Súbale un poquito, Tibu, por favor. Sí, me gusta. Bueno, felicitaciones. Días de precios especiales en Viajes Éxito. No te quedes con las ganas de viajar. Ahorra hasta 69% en hoteles y paquetes. Compra tus vacaciones hasta el 31 de octubre. Aplican términos y condiciones. Hoy le decimos a Colombia, podemos seguir siendo optimistas y avanzar en armonía con nuestro planeta. En Postobón dimos un paso más en ese camino. Somos la primera compañía de bebidas en Colombia certificada carbono neutro. Esto significa más movilidad sostenible con vehículos bajos o cero emisiones, más uso de energía solar, más eficiencia energética, más cuidado de fuentes de agua y bosques. Y seguiremos adelante con optimismo por la sostenibilidad de nuestro planeta, el de todos. Postobón, tómate la vida. Con 9 euros tus padres en su época podían irse a cenar, echar gasolina, montarse en guateque y ahorrar algo. Tú, en tu época, con 9 euros, puedes ir a visitarlos. Ouigo, alta velocidad entre Madrid y Valencia desde 9 euros. Consulta condiciones y compra tu billete en ouigo.com. Ouigo, let's go. Estas son las canciones que oiremos esta noche a las 7 en El Unicornio en la Noche. Póleme un plomo que yo dispare. Te curro un poco, ya no. En mi pecho una pena. Vaya tus alegrías. Te quiero porque me estoy con tu recuerdo. Que no me hagas sufrir más. A ti, mi morenita, sí, es corazón. Te quiero, mi amor. Dice, ¿por qué no vienes? Que te den. Quieres de veras, por eso yo parrandeo tu corazón con él. Si me quiere a mí solito, luego llegaría a Trujillo, Mérida. Llorando para el que no sabe de amor. Tequila Gran Centenario, con toda su tradición y experiencia, presenta el musical Chavela por Siempre Vargas en el Teatro Cafam. Actores, cantantes, bailarines y mariachis te esperan. Corta temporada desde el 19 de octubre. Entradas en taquillas del teatro y tuboleta.com. Vigilado Supersubsidio. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad y mujeres embarazadas. Ley 124 de 1994. Este sábado, su DJ Julio Sánchez Cristo. Le mostrará las mejores voces de la salsa. Tú me quieres dejar.